Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí como cada lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá. Saludos a todas las personas que nos escuchan, a las que nos sintonizan, a las que nos acompañan, a las que nos apoyan. Muchísimas gracias, saludos a la familia. Y bueno, pues vamos a estar aquí pues aproximadamente una hora, hora y media, porque luego nos alargamos, ¿verdad?, aquí en el programa. Bueno, disculpando a Daris, tampoco puede venir el día de hoy, ahora está enfermita. Y bueno, le mandamos un saludo grande, un abrazo grande y mucha energía sanadora para que rápidamente se recupere. Y bueno, pues vamos a esperar a Mateo, que seguramente por allí al ratito vendrá en camino, ¿verdad? Y quien nos acompaña también nos está acompañando aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias a sus familias también por apoyarlos a ellos y por acompañarnos, ¿verdad? Junto con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que pues está escuchando en casita, en el trabajo, en viajando, algunos viajando, pues están también escuchando la radio. Toda la gente que nos escucha por el internet también, muchísimas gracias, gracias por apoyarnos, gracias por sintonizar siempre aquí La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues ya estamos entrando en un periodo de clima un poquito más cálido, ¿verdad? Acá de pronto nos llegan los fríos, pero parece ser que ya está como calmando un poquito. También de pronto hay un poco de viento, ¿verdad? Pero bueno, síguete cuidando, síguete abrigando, sigue comiendo lo más saludable que puedas. Recuerda que entre más saludable, entre más alimentos saludables consumas, pues tu sistema inmunológico va a estar más fuerte. Pues duerme lo suficiente, lo que necesita tu cuerpo, y digo lo que necesita porque pues se dice que 8 horas, pero algunos cuerpos necesitan un poquito menos, otros cuerpos necesitan un poco más, ¿verdad? Digo, tampoco mediodía vas a dormir, ¿verdad? Porque también el exceso, ¿verdad? El exceso de sueño, pues también nos va a traer consecuencias no positivas. Y bueno, pues trata de estar más relajado, trata de sonreír mucho, ¿verdad? De hacer cosas que te mantengan en un estado de bienestar el mayor tiempo posible, porque eso también va a ayudar a que tu salud esté óptima, ¿verdad? Así que bueno, pues ojalá te encuentres bien, camines en este camino del bienestar, ¿verdad? Y nos sigas acompañando aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Bien, pues muchísimas gracias. Sí, vamos a comenzar. Te voy a dejar con una canción, después de la rúbrica, te voy a dejar con una canción que se llama La Leyenda de Sisa. Es una canción que tiene que ver con el juego del ajedrez. ¿A ti te gusta jugar ajedrez? ¿Sabes jugar ajedrez? Bueno, pues si no, te podemos invitar allá en el Centro Social Ayuk, también ahí de pronto entrenamiento de ajedrez, y bueno, ahí hay tableros en la ludoteca y podrías jugar por ahí unas partidas de ajedrez. Recuerdo que ya tiene años que estábamos por acá abajo del palacio con unas mesas, poníamos tableros y bueno, pues la gente se acercaba ahí a echarse sus partidos de ajedrez, tanto adultos como niños y niñas, que ese era lo más hermoso. Bien, vamos a dejarte con esta canción y vamos a continuar. La Boca del Dinosaurio. Ah,

Y esta división que tienen en su sistema digestivo les permite digerir algo tan difícil como la celulosa y el almidón del forraje que comen. ¿Tú has visto que comen forraje? Forraje a veces de trigo, de avena, de maíz, ¿verdad? Esta cosa que parece para nosotros dura y seca, bueno, pues ellos la comen. Y entonces esta parte de su sistema digestivo les permite digerir eso que nosotros no pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Porque para nosotros es simplemente fibra, ¿verdad? Eso que nos ayuda al tránsito intestinal y pues no podemos digerirlo muy bien, ¿verdad? Y en nosotros solo pasa por el sistema digestivo y se va. Pero en cambio para ellos, pues no, ellos de eso se alimentan y eso los nutre. Y bueno, estos rumiantes, las vacas que estamos hablando de ellas, necesitan obtener todos los nutrientes de este forraje, con lo que deben masticarlo mucho, mucho, mucho y tras tragarlo, devolverlo a la boca para masticarlo un poco más. Este proceso es lo que les hace estar rumiando o masticando muchas horas al día. ¿Has visto que se la pasan mastique, mastique, mastique? Por eso, porque lo mastican, lo vuelven a devolver a la boca y otra vez lo vuelven a masticar con tanta saliva que necesitan. Necesitan muchísimas salivas para masticar esto y tragar tantas veces la misma comida. ¿Eso lo sabías? Bueno, pues por eso es que suelen masticar 50 veces por minuto. Estas curiosidades me encontré, como ves, y pueden llegar a mover 40,000 veces la mandíbula en un solo día. Nosotros a veces, ¿verdad?, ni masticamos bien, así medio masticamos y luego hasta tragamos casi las cosas medias masticadas, medias martajadas, ¿verdad? Pues no, pues ellas sí mastican bastante, porque bueno, pues el forraje, como decíamos, es muy fibroso y muy seco, ¿verdad? Y bueno, pues para producir tanta saliva, las vacas necesitan mucha agua, hasta 100 litros diarios. Muchísimo, ¿no? Bueno, pues estas y otras muchas curiosidades sé que podrías encontrar si te echas un clavado a ver en algún libro, a preguntar, a observar, ¿verdad? Si tienes por allí alguien que tenga una vaca, observar todas estas cosas que otras personas ya han observado y que nos lo comparten. Y bueno, pues sería cosa de comprobarlo por una parte o otra, observar a ver si nosotros llegamos a descubrir algunas otras curiosidades que no sabíamos, ¿verdad? Y bueno, pues ya si tienes ganas de compartirlo con nosotros, pues también nos puedes llamar siempre a 951-220-4077 y compartirnos tus observaciones, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues además de que no las compartas, podemos compartirlas también a los radioescuchas. ¿Te parece? Bueno, pues ahí te dejo con esa información y con la curiosidad de encontrar otros datos sobre las vacas. Imagínense el día que comienzan las clases, muy tranquilos se sientan en el primer banco y su nueva compañera es una vaca, la canción de la vaca estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuacán. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada. La vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La la gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos, y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Pues como cada lunes, ya sabes, bueno, no cada lunes, todos los días, pero pues los lunes nos enteramos de lo que está haciendo Osauri justamente este mismo día, ¿verdad? Esa travesura que, bueno, pues Osauri siempre anda haciendo y anda por allí ya investigando el mundo, sabiendo cómo funciona, qué pasa, qué pasa si tocas, qué pasa si suena, bueno, pero tú ya escuchaste sonidos y pues nos puedes decir, ¿tú qué imaginas que está haciendo Osauri? Osauri que siempre anda por allí, pues enterándonos de sus travesuras, ¿verdad? Te recuerdo el teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames y nos digas, nos compartas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué fue lo que tú imaginas? ¿Qué es lo que tú asocias? ¿Qué es lo que tú recuerdas con estos sonidos? Y entonces te dan una idea de lo que crees que está haciendo Osauri. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver si alguien se atreve a llamarnos y a decirnos, bueno, yo creo que Osauri está haciendo, no sé, alguna de las cosas, ¿sale? Bien, mientras tanto te voy a dejar con esta canción que se llama Córrele, niño, y también estoy pensando en Córrele porque, pues, para iniciar tus actividades escolares, ya sea en casa o que vayas a que te asesoren o lo que necesites, pues hay que estar ya prestos porque ya el día ya está avanzado, así que córrele, córrele, córrele. En la calle tienen que comer. El niño sin escuela y eso no está nada bien. Córrele, niño, córrele más. Corre que los lobos ya vienen detrás. Córrele, niño, córrele más. Corre que la infancia te quieren robar. Córrele, niño, córrele más. Y que la guerra no te vaya a tocar. Córrele, niño, córrele más. Que las drogas no te vayan a atrapar. Córrele, niño, córrele más. Bueno, vamos a ver si ahora sí hacemos bien esta sección, ¿verdad? Esta sección que decíamos el trabalenguas, lo vamos a usar ahora como calentamiento para esta sección, esta canción que le vamos a llamar palabrerío, tal vez, palabrerío, en el que, bueno, tenemos que sacar una tarjeta, ¿verdad? Hablar sobre un minuto de esta palabra sin, ahora sí, me voy a aprender bien la regla, sin decir de qué palabra se trata, para que alguien de los nuestros radioescuchas nos puedan llamar y decir de qué palabra estoy hablando. Va a ser un minuto que voy a dar sobre esa, voy a tratar de describir, táctil, de manera olfativa. No sé, algo si es posible, y alguien me tendrá que adivinar qué palabra estoy hablando. Pero vamos a usar el trabalenguas para calentamiento. Así que el trabalenguas dice, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones. Si tú lo puedes repetir también aquí acompañándome, pues estaría súper bien. Va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, y que lo puedas decir rápidamente, que se entienda y bien articulado. Va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones, va la vaca de vacaciones. Y ahora sí, viene la palabra y nos van a contar un minuto para que podamos describirla, decir algo y que alguien nos pueda decir de qué estamos hablando. ¡Y corre! Algo es un alimento que puedes acompañar ricamente con otros alimentos, líquido, sabroso, picosito, a veces verde, a veces rojo, a veces muy oscuro, a veces saladito, regularmente saladito, pero hay algunas que son dulcecitas también para acompañar las frutas, ¿verdad? Y lo puedes poner, lo pones en los ricos taquitos, lo puedes poner en las ensaladas también, lo puedes poner en una torta, ¿verdad? Regularmente se guarda en el refrigerador para que no se eche a perder, huele rico, se le puede poner, regularmente se hace de vegetales, ¿verdad? Vegetales, tomate, mil tomate y cosas siempre picositas. Siempre hay muchas maneras de hacerlo, porque te encuentras mucha variedad de chiles, ¿verdad? Con los que se hace este rico alimento. Variedad de chiles verdes, secos, oscuros, chiquitos, grandotes. ¿Alguien podría decirme de qué estoy hablando? Ya hablé un minuto de esta palabra, así que, bueno, pues sí. ¿Te imaginaste algo? A mí se me estaba haciendo agua la boca de pensarlo, pero si te imaginaste algo, pues puedes llamarnos y decirnos en 951-220-4077 de qué estaba hablando, de qué alimento estaba hablando. Y bueno, o mandarnos un mensajito, ¿verdad? Y decirnos qué es lo que yo estaba diciendo. Y bueno, como te decía, esto también es un entrenamiento que vamos a ir haciendo para irnos soltando también en la imaginación, en la asociación, en los recuerdos, en las sensaciones. A ver qué sucede. Así que llámanos al 951-220-4077 y dinos de qué estaba hablando yo. ¿Sale? Va. Este es un saludo de los niños de México para todos los extraterrestres y gente que viene de otros planetas y otras galaxias, con cariño para ustedes. ¡Yo volé, carnal! La otra noche en mi casa que me aburro, ¡burro! Caí rápido en los brazos de Morfeo, ¡meo! Y soñé con cielo tan inmenso, ¡menso! Que aparece un ovni que me agacho, ¡gacho! A la casa de un amigo de Amisaco, ¡saco! Los marcianos persiguieron mi camión, ¡yo! Y de boleto que me voy a Panzacola, ¡hola! A esconderme debajo de un tinaco, que el marciano me observaba, ¡daba! Su platillo daba giros locochones, ¡chones! El que mira algún marciano disimula, ¡mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos, ¡hijos! Ok, va la parte en marciano, ¿sale? Dice, ¡rupitapi, tupitapi, tapi, chula! ¡Chula! ¡Rupitapi, tupitapi, tapi, chile! Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a describir, te voy a compartir el día de hoy, es un juego que, bueno, pues está ya, acaba de llegar nuevo allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y, bueno, te voy a decir, se llama Double. Es un juego de cartas. Y, bueno, es un juego que yo estaba pensando, ay, por ahí dice que de 6 años en adelante, pero yo creo que también lo pueden jugar los más chiquitines, como de 5, de 4, pero tenemos que acompañarlos mucho, mucho, mucho, porque, bueno, y tenemos que tener mucha paciencia porque, bueno, es otro el ritmo de ellos, ¿verdad? Pero se puede, yo creo que podríamos jugarlo. Es un juego de mucha destreza, de mucha, mucha paciencia. Tienes que tener paciencia, calma. Tienes que estar muy, muy listo con la vista, ¿verdad? Con la vista tienes que controlar mucho los niveles de frustración y de estrés porque podría pasar eso. Y tienes que, pues tienes que estar presto. No, claro que todo esto, como siempre decimos, ayuda con todos esos procesos cognitivos, ¿verdad? Que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que nos van a ayudar para ir solucionando, pues también las cosas que nos presentan la vida, ¿verdad? Las cuestiones de desarrollamos toda la cosa de percepción, atención, memoria, lenguaje, pensamiento. Así que, bueno, pues el juego de Double que te voy a describir en este momento. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Las jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues el juego consta de 55 cartas y puede jugarse entre 2 jugadores hasta 8 jugadores. Y bueno, te voy a describir el primer juego porque son varios juegos, varios niveles de juego, pero te voy a describir el primer para que te den ganas de decir, ay sí, yo quiero jugarlo, voy a ir allá y que me lo presten en esa, en la ludoteca, a ver de qué se trata y poder pasar un rato entre divertido, angustiante, de mucha alerta. Bueno, pues este juego de Double son 55 cartas. El primer juego se juega así. Cada jugador tiene una carta, se les da una carta y la carta tiene dos caras. Una cara donde trae 8 figuras y la otra cara donde es, digamos, neutra para todos. La carta se pone boca abajo, de modo que no veas las 8 figuras que tienes, ¿verdad? Y se pone en el centro una carta, se pone en el centro el bonche de cartas, o el que sobran, ¿verdad? En el centro de todos los jugadores. Y una de las cartas se pone boca arriba. De modo que está a la vista las 8 figuras que tiene la carta. En el momento que se da la señal, todos al mismo tiempo voltean su carta y tienen que descubrir cuál de las figuras de la carta de enfrente, que está en el centro, está repetida con alguna de las figuras de la carta que cada uno tiene. Es decir, yo voy a ver si en la carta del centro hay una figura que se repite con mi carta. Si la encuentro, ¿verdad? Entonces voy a tomar esa carta de en medio y la voy a hacer mía y la voy a poner encima de la carta que tengo, de modo que las figuras que yo tengo, esas 8 figuras que tengo, ahora cambian porque tengo una nueva carta, ¿verdad? Y viene una carta en el centro nuevamente. Y entonces todos tienen que volver a ver si la carta que está en el centro tiene alguna figura repetida con mi carta. Y entonces, el que vaya descubriendo que la carta del centro tiene una figura repetida con su carta, va a ir tomando la carta del centro, va a ir tomando la carta del centro y la va poniendo encima de la suya. Pero la condición es que no puedo tomar la carta solamente para tratar de engañarlos y decir, ah, ya vi y yo la tomo y no vi nada, ¿verdad? No, tengo que decir cuál es la figura que yo descubro que está repetida. Es decir, no tomo la carta nada más, sino tengo que decir lápiz porque se repitió el lápiz, o tengo que decir signo de interrogación porque se repitió el signo de interrogación con mi carta, o lo que esté repetida, la figura que esté repetida, tengo que decirla para que todo mundo se dé cuenta que efectivamente, y comprobemos que efectivamente, sí, vieron la figura que está repetida. Pareciera muy fácil, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Porque fíjate que las figuras en las cartas, entre cartas, cambian a veces de tamaño, cambian de lugar, por supuesto. El color siempre se mantiene, la figura siempre se mantiene en la misma forma, pero puede cambiar el tamaño o la posición en la que están. Y de verdad que parece increíble. Son 8 figuras nada más, pero yo creo, esa es mi teoría, que por el nivel de ansiedad que uno tiene para tratar de llevarse la carta antes que los otros, es lo que de pronto no te permite ver deprisa y distinguir, ¿verdad?, y cuál es la figura que se repite con la tuya. Poder discriminar, no puedes discriminar el momento, te entra la angustia y no lo haces. Por eso te decía que es un juego que necesitas mucha calma, calmarte para poder discriminar las figuras lo más rápido que puedas antes que los demás. Y bueno, pues al final gana el que tenga mayor número, haya ganado más cartas. Ahí es cuando se termina el juego y bueno, pues ya se puede volver a jugar o pasar a otros niveles de juego. Pero por lo pronto este nivel es bastante, bastante entretenido. Te llevas mucho tiempo y la verdad es que dentro de todo, a pesar de la angustia, es muy divertido, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, a mí me sorprende esto de que están ahí las cartas y de pronto pasan tiempo y no puedes ver qué es la figura que se repite con la tuya. Siempre, siempre hay una figura que se repite, que eso es lo impresionante de quien haya creado este juego. Siempre hay una figura que se repite con tu carta, siempre. La cosa está en descubrirla, porque te digo, a veces cambia de tamaño y dice, ¡ay, no sé! Y bueno, las figuras tienen colores negros, morados, verdes, azulitos, azul con blanco, y bueno, pues hay que ir descubriendo. Así que bueno, pues este juego de Doppler está muy divertido y está allá en la ludoteca del Centro Social Ayud. Si quieres, puedes ir, pedirlo para que te lo presten allí. Recuerda que esos juegos no se prestan a casa, esos juegos se prestan allí mismo, te prestan una mesa y puedes ir con alguien más, porque te digo, se juega por lo menos entre dos o más. O bueno, pues ahí quien esté encargado de la ludoteca te puede también acompañar y jugar contigo y jugar este juego de Doppler. Pero si puedes llevar a más amigos, a tu papá, a tu mamá, a tu familia, también sería buenísimo, porque bueno, pues entre todos pueden pasar un rato bastante, bastante divertido, bastante entretenido. El juego de Doppler, bueno, pues ahí te dejo, ahí está este juego que puedes jugar y divertir y seguir estimulando todos nuestros procesos cognitivos. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Se mudó al techo de mi casa, salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que le pasa. Y brinca por aquí, brinca por allá, la rana mi vecina no deja descansar. Y brinca por aquí, brinca por allá, el techo de mi casa siento que se cae. La rana baja y se apropia de mi tina, luego salpica la cama y moja toda la cocina. Nadando por aquí, nadando por allá, me moja las paredes y moja mi sofá. Nadando por aquí, nadando por allá, la rana nada y nada y yo me voy a ahogar. Cantamos por aquí, cantamos por allá. vecina. Es mi amiga, ya. ¿Cómo se dice en Mije? Conejo. Ok. Tot. Key. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te recuerdo el teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas cómo se dice conejo en mije. El cuento de hoy es... Nico el caballo. Este es un cuento de David Martín del Campo y que viene en el libro Zum Zum la Mosca y otras historias. David Martín del Campo es un escritor y periodista mexicano. Su obra literaria ha sido reconocida con varios premios nacionales, entre ellos recibió el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en 1986. Y bueno, pues él nos comparte este cuento de Nico el Caballo. Vamos a ver de qué se trata. Existen caballos hermosos, de piel lustrosa y mirada desafiante. También hay otros caballos no tan grandes ni finos. Les gusta juguetear con todo lo que encuentran. Son distraídos y amables. Así es Nico, el caballo de esta historia. Cómo juguetea en la pradera, trota y trota hasta desbocarse. Al caballo joven se le llama potro, al flaco jamelgo y al que es pelirrojo alazán. Cuando Nico llegó al rancho apenas era un potrillo. Lo trajeron en una camioneta con la rienda amarrada y los ojos tapados. Esos viajes ponen muy nerviosos a los caballos. Apenas bajar por la rampa y quitarle esa venda, Nico se pone a corcovear de gusto. ¡Qué sitio tan lindo es este! Pareciera decir con su trote locuaz. Los demás caballos lo observan con ojos cansados. Cuando ellos fueron llevados al rancho, también corretearon arriba y abajo hasta cansarse. Todos los caballitos nuevos hacen lo mismo. Explorar, relinchar de alegría, meterse en problemas. Nico retosa todo el día en el corral, hace volar su crin al viento y alza sus patas de color blanco. Por eso es un caballito de los que llaman cuatralbos. Los otros caballos, sin embargo, no le prestan atención. Parece que solamente les interesa comer y dormir. Qué aburridos y flojos son en este rancho, piensa el joven potro al perseguir mariposas. El rancho está dividido en corrales. Nico mordisquea el poste, no por hambre, sino porque tiene comezón en las encías. Desde ahí mira siete vacas que marchan rumbo al valle. ¡Wow! ¡Qué lentitud la de esos animales!, se dice. No es posible vivir con tanta pereza. Atrás de las vacas van los vaqueros. Algunos chiflan y otros cantan mientras se balancean. Nico observa con curiosidad a esos otros caballos tan obedientes. Le extraña que, si están fuera del corral, no corran a golpe tendido. Es lo que él haría, eso sí. ¡Qué alegres son los vaqueros! Amanece lloviendo. Ñeco está amarrado en la caballeriza porque ahí no entra el agua. ¡Ay, cómo le gustaría trotar bajo ese aguacero, empaparse, resbalar en el lodo! ¿Por qué me dejan aquí atado? Protesta al jalonear la cuerda. ¡Se va a acabar la lluvia y la diversión! Ahora lo recuerda. Hubo una vez en que sí jugó bajo el agua. Entonces era más pequeño y paseaba junto a su madre. Es cierto. ¿Dónde está mamá? Se pregunta Ñeco. Hay tantas cosas que quisiera saber. ¿A dónde van las vacas todas las mañanas? ¿Qué son esas lucecitas que brillan en la noche por millares? ¿Por qué hay caballos ensillados que salen a pasear y otros no, como él? Busca a sus compañeros para obtener las respuestas. Al acercarse a los otros caballos, sin embargo, estos piafan molestos y le tiran una cosa. ¿Y por qué se comportan de ese modo? Lo han cambiado de corral. Este es más grande, se puede trotar mejor y hay pastura suficiente para todos. Han traído un nuevo potro, pero no le gusta corretear. Ñeco hace piruetas frente a él. Frente al recién llegado, salta, corre a todo galope animándolo a que lo persiga. El potrillo, sin embargo, parece todo el tiempo echado en el suelo. Apenas si come. Un día, llegan dos hombres vestidos de blanco y lo revisan. Se lo llevan en la camioneta. Ñeco no lo vuelve a ver. Otra vez llueve. Los rancheros lanzan a los caballos para llevarlos al cobertizo. No quieren dejar que se mojen. ¡Oh, y si es tan divertido! Y por eso Ñeco no se deja atrapar. Corre de aquí para allá, escucha a los peones que gritan ¡Oh, oh, oh! De pronto está a punto de chocar contra el vallado. Ñeco, para no golpearse, da un salto enorme y cae al otro lado del corral. Comienza a trotar bajo la lluvia. Los rancheros corren tras él, lo llaman a voces, pero no logran alcanzarlo. Ñeco pasa la noche en la montaña. Hace frío y busca guarecerse de la lluvia debajo de un árbol. No es muy divertido ese bosque lleno de murmullos. Pero como está cansado, Ñeco termina por quedar dormido. Comienza a soñar los sueños de los caballos. Duerme en cuatro patas como todos los caballos y agita las orejas cuando zumban los mosquitos. De pronto un ruido tremendo lo despierta. Un ruido y un resplandor. Ñeco no sabe qué ha ocurrido, pero siente miedo. Echa a correr en la oscuridad. Siguen cayendo los rayos. Hace días que Ñeco escapó del rancho. Comen los pastizales y beben los arroyos que encuentra. A veces se adentra en el bosque porque ahí casi no hay hombres. Apenas descubrirlos, Ñeco emprende la carrera a galope hasta perderlos. Cuando la lluvia lo sorprende, prefiere salir del bosque, trotar hacia las cañadas. Un relámpago es lo más horrible que hay. Trotando, trotando, un día nuestro amigo se topa con un extraño animal. Es largo, no tiene patas y se arrastra como una cola cortada. ¡Guau! ¡Qué bicho tan raro! Se dice el potro y se acerca a olfatearlo. La serpiente se enrosca primero y luego salta contra él. ¡Guau! ¡Ay! Por poco logra morderlo. Nico relincha con miedo, con furia y le avienta varias cosas. ¡Qué difícil es vivir en la montaña! Piensa y se aleja del lugar. A Nico le tiembla la crin. Otro día, Nico pase tranquilamente en la pradera. De pronto alza la cabeza, ha oído algo. Con tal y que no sea otra serpiente, murmura para sus adentros. Todavía conserva rastros de pastura entre los dientes. Ahí no hay nada ni nadie. Un ruido tal vez salido de su imaginación. ¡Ja! Sigue pastando en silencio. Eso es vivir en absoluta libertad, pero también en soledad. ¡Uy! ¡Otra vez ese ruido! Piensa el potro. Al levantar la cabeza descubre a dos hombres que corren hacia él. Llevan cuerdas en las manos para lanzarlo. Gritan, ¡so, caballito, so, so! Pero Nico respinga y evita ser atrapado. Huye galopando. Nico está un poco asustado. Se le ha caído un diente y no sabe qué ocurrirá con los demás. Cuando un potro cambia de dientes, deja de ser potro y se convierte en caballo. Pero eso no lo sabe Nico. Mira sorprendido su diente que ha caído junto a un hoyanco. Más sorprendido queda cuando de esa madriguera ve salir a un rápido animal. Es gris, tiene orejas puntiagudas y cola esponjada. El zorro huye molesto por la presencia de ese entrometido. Nico lo persigue, trota alegremente, piensa que tal vez se anime a jugar con él. ¡Ay! El zorro se ha perdido bajo una pila de troncos. Nico llega fatigado y relincha. Quizá de ese modo el zorro se anime a salir. Junto a los troncos hay un corral vacío. Nico mira esa extensión de tierra y la caballeriza abandonada al fondo. ¿Cree reconocerla? ¿Alguna vez Nico soñó con un sitio semejante? En ocasiones sueñan los caballos. Sí, en ocasiones eso sueñan los caballos. Vuelve a relinchar para ver si así aparece el zorro. Entonces, de lejano cobertizo, sale un caballo alazán que trota a su encuentro. Es una yegua hermosa. Y Nico la reconoce. ¡Mamá! Exclama con el nuevo relincho. Uno, dos, tres. ¿Cuántos besos se han dado por encima del corral? Nico y su madre se olvidan de todo. Están ahí dándose arrumacos igual que si nunca hubieran sido separados. ¿Dónde te metiste, tú? Pareciera preguntar ella. ¿No me has olvidado? Pareciera reclamar él. Entonces llega un muchacho con sombrero de palma y ciñe un lazo en el cuello del potro. El caballito se deja llevar. ¡Ah! ¡Qué ñico tan travieso!, comenta el muchacho. ¿Cómo es que sabe su nombre? Los dejan estar juntos Yegua y Potrillo en el corral. Al atardecer, una lluvia ligera empieza a mojarlos. Ñico ha regresado al rancho. Lo llevaron en otra camioneta, pero esta vez sin vendarle los ojos. Eso le ha gustado al caballo Cuatralbo. Mirar las montañas, el bosque, la pradera donde galopó en libertad. Como tiene los cascos lastimados, deciden ponerle herraduras. ¡Ay, qué elegante es trotar con esas zapatillas de hierro! En ocasiones, cuando golpea alguna roca, salta un chisporroteo. Ha llegado un entrenador especial para Ñico. Por fin le han puesto silla de montar y una brida. Hoy Ñico la muerde al principio, pero no tarda en acostumbrarse a ella. Sabe que sin esas riendas no podrá salir a cabalgar. El instructor lo enseña a girar a izquierda, a derecha, a detenerse, a soltarse en galope. Da voces sencillas. ¡Arre! Para avanzar. ¡Oh! Para frenar. ¡Vamos! Para subir una cuesta. Y un buen día le presentan a su nueva dueña. Ñico mira a esa niña rubia que le sonríe maravillada. Lleva una falda blanca y no deja de exclamar: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La niña rubia también toma lecciones con Ñico. En ocasiones es un poco brusca con la rienda, pero el caballo soporta los tirones. La niña visita el rancho todos los domingos y cabalga de sol a sol. Hay otros niños que montan otros caballos y todos juntos emprenden la cabalgata. Ñico está contento porque de ese modo regresa a la montaña. En esas veredas cruzan de cuando en cuando las ardillas y los conejos. La niña rubia lo llama caballito, no por su nombre, pero es amable. Ñico ha mudado por fin todos los dientes. Ahora le gusta retozar menos al sol y ya no persigue mariposas. La niña rubia tampoco visita el rancho todos los domingos. Cuando va, le regala a Ñico un terrón de azúcar. En otras ocasiones llega con otras niñas y se encierran en la casa grande. Oyen una música rara, con gritos y retumbones. Ñico las mira bailotear a través de una ventana. Han llegado al corral de Ñico dos potrillos. Uno es negro, todo negro, y el otro tiene pintas. Los potros se persiguen todo el día, relinchan y se alzan en dos patas. Llegan junto a Ñico y lo desafían. A ver quién gana, parecen decirle con sus desplantes. Los potrillos trotando todo el día y Ñico evita su ruidosa compañía. Una mañana llega la niña rubia con una bolsa de papel. Saluda a Ñico, le acaricia la crin y después va con los potros nuevos. Abre la bolsa y le regala uno a uno los terrones de azúcar. Hace meses que no monta a Ñico. Una tarde, Ñico observa la montaña más allá del corral. El caballo recuerda las aventuras que vivió en aquel bosque. Quisiera trotar como entonces a todo galope, saltar la valla y encontrarse con el zorro aquel, la serpiente, el relámpago bajo la lluvia. Hace más de un año que la niña rubia no regresa al rancho. Entonces lo distrae una voz. Es el muchacho aquel, el del sombrero de palma, que discute con el capataz. Uno dice 200 y el otro 500. Uno 250 y el otro 400. ¿Qué estarán discutiendo?, se pregunta Ñico. muñeco ha regresado a la finca donde nació. Ya no encuentra a su madre. Así es la vida de los caballos. Un día estás en un sitio y al día siguiente en otro. Por eso tienen largas las patas los caballos. El muchacho cabalga a diario con Nico. No le obsequia terrones de azúcar, pero lo cepilla todas las tardes. Le regala, eso sí, botes de avena. Salen del corral temprano y al llegar a la pradera corren a rienda suelta. La velocidad es una forma de ser feliz, por lo menos para Nico. Trotar, soltarse a todo galope, eso es la vida de un caballo. La muchacha rubia ha ido con su novio al hipódromo. Es la primera vez que sale con él. Ya no lleva falda blanca ni rizos. En la quinta carrera, la principal, están anunciados 7 caballos. El favorito se llama Orestes, que correrá contra los mejores de la temporada. Hay uno de nombre Cuatralbo, que la muchacha cree reconocer. Lo busca con sus catalejos en la línea de salida y sí, es su caballito de antes. Allá abajo, Nico suda nervioso. Intentará ganar la carrera como cada tercer día. La muchacha rubia llora en silencio. Nico arranca a todo galope. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Nico el caballo de David Martín del Campo. ¿Qué tal? Nico, que como todos los caballos y como todos nosotros en la vida, ¿verdad? Un día estamos en un sitio y otro día en otro. Así la vida de Nico. ¿Qué tal? Bueno, pues ya sabes, si quieres leer este cuento de David Martín del Campo, se encuentra en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Hola, Mateo. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio. Muchas gracias por escucharnos diario. Saludos a todos los que siempre nos escuchan. Muchas gracias. Ay, gracias, Mateo. Gracias por mandarle saludos a todas las personas, nuestros radioescuchas que sintonizan la radio comunitaria con Ganal 102.1 FM. Mateo, qué bueno que llegaste. Yo decía, ay, ¿qué será que Mateo ya no va a llegar o qué cosa? Pero sí, llegaste. Como Nico que corre a todo galope. ¿No? ¿Sí? Oye, ¿escuchaste el cuento de Nico? ¿Y qué te pareció? Bien, se parece un poco a la película de que se llama Ole. Ajá. Se parece un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se parece? No ves que es que ese era se escapó. ¿Qué? ¿El caballo? ¿Un caballo se escapó? Ajá, también se escapó. Y después, porque quería saltar en la lluvia y era de noche. Ándale. Oh, entonces te recordó esa película. Mira, pues sí, muchas cosas se recuerdan, se asocian, ¿no? ¿Y qué le pasó a ese caballo? ¿No ves cuando quería chocar? Entonces también saltó. Ah, ¿también el de la película saltó? ¡Órale, buenísimo! Oye, Mateo, pues muchas gracias por comentarnos que esta película que este cuento se parece a la película de Ole. Pues vamos a buscar esa película para también verla, ¿no? Y poder ver, a ver, que ese caballo se parece a Nico. Sí. Oye, Matt, fíjate, estoy viendo que nos trajiste por aquí los libros que te llevaste para leer en estos días. ¿Qué tal? ¿Los alcanzaste a leer? Sí, los leí todo en un día. ¡Órale! ¡Buenísimo! Oye, ¿y qué te parecieron? ¿Qué nos comentas? ¿Qué te gustaría comentarles a nuestros radioescuchas sobre estos libros para recomendarles y animarlos a que lean también? Porque había un niño y una niña que no se llevaban bien. ¿Ah, no? Porque siempre en las noches, había una hermana y un hermano, y el hermano era muy grosero con la hermana. Los dos se llevaban groseros. ¿Ah, sí? Entonces un día lo sacaron de la casa a sus papás, y después el niño encontró un túnel, y su hermana dijo no, y no le obedeció a su hermano. Y después cuando la niña entró, era un bosque muy oscuro. Bueno, al principio era así árboles, y después se fue convirtiendo en un bosque. Y su hermano estaba congelado de piedra. Pero su hermana la abrazó y ya se descongeló y salieron. ¡Oh! Y mira que después de que se peleaban tanto, terminaron entonces reconociendo que se querían, que eran hermanos. Este es el cuento del túnel, ¿verdad? De Anthony Brown. Este fue el que leíste y nos estás comentando, ¿verdad? Sí. De Anthony Brown. Oye, pero estoy viendo que acá leíste otro que se llama ¿Dónde crece la pimienta? Y otras fascinantes preguntas. ¿Y descubriste dónde crece la pimienta? No. ¿No supiste dónde crece la pimienta? No, pero... Uh-huh. Había cosas que decían que por qué los osos se esconden en invierno. ¿Y por qué se esconden? Pues porque hace frío. Ah. Y no pueden resistir. Ah, hibernan. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hibernan? No decía aquí. Pero mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Pero, y por eso comen mucho antes. Están así gorditos y cuando pasa el invierno, ellos duermen en una cueva todo el invierno, y cuando pasa, como no salieron toda la época de invierno, salen flaquitos, de que ya consumieron todo lo que se comieron, ¿verdad? Ya andan buscando comida. Sí. ¿Y qué otra cosa descubriste en ese libro? Que hibernan mucho tiempo y que una mamá tuvo hijitos y que ya no podía salir a comer porque su casa estaba tapada. Híjole, ¿cómo le hizo? Y también con sus bebés ya no podía más. ¿Pero no se murieron? No. Ay, qué bueno. Al menos pudieron salir. Ah, ya. Ah, bueno. Oye, ¿y entonces ese libro de ¿Dónde crece la pimienta? ¿Está interesante? ¿Tiene muchas otras cosas? ¿Se lo recomiendas a nuestros radioescuchas? Sí, está muy bonito este. ¿Sí? ¿Tiene muchas curiosidades? ¿Que te encontraste por allí? ¿Alguna otra curiosidad que nos quieras comentar de ese libro? De este libro dice un niño que allí en el mar que sabe el agua salada porque un capitán va y echa sal. ¿Y será así? No sé, porque mira. Ah, sí es cierto, se ve la ilustración que echa sal. ¿Será así? Que imagínate qué cantidad de sal tendría que echar para que todo el mar se pusiera salado. Si le echara solo un bote de esos chiquitos, el agua lo derrotaría. Pues sí, lo derrite, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Sí, sí es cierto, pero no alcanzaría a salar todo el mar, ¿verdad? Tendría porque el mar es muy grande. Mucho, muy grande. Y bueno, sí, qué buena pregunta, ¿por qué el mar es salado? Habría que buscar la respuesta, ¿por qué el agua de mar es salada? Porque el agua de los ríos no es salada, es dulce, ¿verdad? El agua de los lagos es dulce, pero el agua de mar es salada. ¿Por qué será? Buena pregunta, tenemos que investigar por qué es salada el agua de mar. Espero que no sea que sí es cierto que el capitán echó mucha sal para salarla. Oye, Más, pues buenísimo. Gracias por comentarnos esos libros que te llevaste esta vez. Están súper, ¿no? ¿Te gustaron? O sea, que sí se los recomendamos a quienes nos escuchan. Sí, están muy bonitos los dos. Sí, y bueno, pues como te digo, allá en la biblioteca del Centro Social Ayud hay muchísimos libros así como ese y otros muchos que seguramente te pueden interesar, así que puedes acercarte, ir allá, pedir que se lea, que te acompañen a leer, o pues tú mismo echarte o misma echarte un clavado allí con tantos libros que hay, ¿o no, Matt? Pues sí, porque hay muchísimos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo cuántos? Miles de millones. Miles de millones. O como 50 o no sé. No, hay como 3,000 libros. Están allí, ¿cómo ves? Para niñas, para niños, para bebés pequeñitos, para adultos, para jóvenes también. Y el 99.99% son libros de literatura, o sea, son libros hermosos que te van a llevar a viajar, a imaginar, a preguntarte como esto de por qué el mar es salado, ¿verdad? O a viajar en este bosque del que nos comentaba Matt, de este niño que se metió en ese bosque oscuro, o sea, muchas cosas. Así que bueno, pues ahí te puedes acercar. Bien, mientras, vamos a continuar aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio. Y ya que leímos un cuento de caballos, te vamos... Ah, fíjate que te realmente iba a comentar que este cuento me hizo recordar también a un libro que se llama Verdi, que es de una serpiente. Una serpiente que también cuando nace es muy alegre y anda por todas partes brincando. Y ve a dos serpientes que están ahí echadas, enroscadas y que no hacen nada. Y que ella pregunta, ¿pero por qué si la vida es tan hermosa? Mira, mira, mira. Y después se da cuenta, conforme va creciendo, que lo que pasa es que, pues, cuando ya uno crece, se vuelve así, un poco con menos energía, se la pasa descansando más, porque llega un momento en que Verdi crece, nacen otras serpientes pequeñas y las ve como saltan y brincan por todas partes, se enroscan, y ella ya no quiere hacerlo. Eso me recordó porque lo mismo le pasa a Nico con los otros potros cuando llegan. Bien, pues bueno, lo vamos a dejar con una canción que se llama Caballo Verde. ¿Será que haya caballos verdes? A menos que lo pinten. A menos que lo pinten, pues. Yo tengo un caballo verde, que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Su novia es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve el caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Bien, pues el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: al mal paso, darle prisa. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Sabes lo que significa? ¿Cómo? Al mal paso, darle prisa. Serpiente. ¿Serpiente? Pero este no es una adivinanza, es un refrán, es una frase. ¿Qué será eso? ¿Qué querrá decir al mal paso, darle prisa? ¿Al mal paso, darle prisa? Uh-huh. ¿Caballo? Caballo, pero recuerda que no es una adivinanza. Sí, es un, fíjate que esto, te voy a decir, lo que significa es que cuando nosotros estamos ante una situación difícil o dolorosa, a veces lo mejor es tolerar las consecuencias de inmediato y con rapidez para acabar de una vez con el asunto. ¡Chin! ¡Rápido! Es como cuando vamos a hacer un examen

vueltas y vueltas dando, dormido se va quedando. ¿Caballo? No. Fíjate, una pista, es un juguete. Vueltas y vueltas dando, dormido se va quedando. Carro. No, podría ser, pero no, porque si lo empujas, ¿verdad? No, pero tiene otra cosa que, fíjate que más que vueltas es giro, porque son giros. Giros y giros dando, dormido se va quedando. Un caballo de juguete. Podría ser, pero no. Así que vamos a pensarlo, a ver si se nos ocurre algo. Es un juguete. Así ¿un que, tren? Podría ser un tren cuando de pila y se le acaba, ¿verdad? Podría ser, pero hay otra respuesta que es más cercana. Vueltas y vueltas dando, dormido se va quedando. Y bueno, si no, vamos a ir dando pistas para que vayamos adivinando. ¿Te parece? Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina. 951-220-4077. Para que nos llames y nos dé la respuesta. ¿Qué será? Yo voy a jugar. Detrás de la puerta no me encontrarán. Si estoy delante todos me verán. Si estoy atrás no me encontrarán. Adelante. Adelante. Atrás. Atrás. A las escondidas yo voy a jugar. Arriba de un árbol no me encontrarán. Arriba para verme se tienen que empinar. Abajo si se agachan me pueden encontrar. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. A las escondidas yo voy a jugar. Dentro de un baúl no me encontrarán. Adentro y bien tapada ya no me verán. Si salgo del baúl me atraparán. Adentro. Adentro. Te invito a jugar. ¿Dónde te escondes? Yo te voy a buscar. Del cuento Esto que brilla en el aire de Cecilia Pisos, te comparto este poema que ella escribe que se llama Líbame abeja, líbame abeja una estrella de esas que en verde tallo se sostienen y a la brisa se asoman, van y vienen, que sus destellos beba mi boca en sed oscura para cantar después la luz con más dulzura. Y luego me le zumbas en la oreja a este que pone lector con ojos a sonar versos callados. Por recordarle que nada de este brillo es nuestro, ni de él ni mío, sino nomás solo prestado. Las abejas muy temprano en la mañana a buscar el polen de las flores en sus patas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Las abejas muy temprano en la mañana a tomar mar el néctar de las flores con sus trompas. Vuelan por los prados buscando las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana a buscar propóleo que recogen de las plantas. Vuelan por los prados buscando las flores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Y son las abejas que saben mucho de flores. Y cuando trabajan van sumando por montones. Aplauden a su reina, la miel en la colmena. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano hacia las flores. Donde ellas pasan nacen frutos y colores. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Vuelan las abejas muy temprano en la mañana. Sección acerca de la lectura, de leer el mundo, también aparte de leer libros, historias, leer el mundo. Bueno, pues te voy a compartir del libro palabrero de Valentín Rincón algo curioso sobre algunas palabras, las palabras yuxtapuestas. Porque fíjate que hay palabras curiosas porque están compuestas de otras varias, como estas palabras yuxtapuestas, de manera tal que una sola de aquellas parece que dijera una oración o casi lo hace, estas palabras. Hay una palabra que te voy a compartir ahorita, hay muchas, pero ahorita te voy a compartir una, que es la palabra no me olvides. Ajá, así corridito, no me olvides, ¿verdad? Que fíjate que es el nombre de una flor. Y bueno, pues sí, es evidente que se forma de la frase no me olvides, pero el nombre de la flor es así corrido, no me olvides. Es una palabra yuxtapuesta. Y bueno, pues no sabemos quién le puso este nombre, no me olvides, seguramente algún enamorado que quería regalar alguna prenda a su amada, ¿verdad? Hay otra palabra también yuxtapuesta que se dice, se escribe y se pronuncia así, correveidile. Ajá. Palabra que casi nos cuenta un cuento, ¿no? Corre, ve y dile. Pero que la palabra así es una sola, corre, ve y dile. Y bueno, los diccionarios nos dicen que con la palabra corre, ve y dile se designa a una persona que es aficionada a contar chismes, que va enterándose de cosas privadas de unos y contándoselas a otros. Y entonces se dice, fulanito es un corre, ve y dile. Estas palabras son palabras más o menos largas, muchas de las cuales hasta incluyen un verbo, ¿no? Corre, ve y dile. Así es esta palabra yuxtapuesta. Corre, ve y dile. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Tú conoces alguna palabra así yuxtapuesta? Que está formada aparentemente de varias palabras, pero que se forma una sola. Corre, ve y dile. ¿Qué tal? Y bueno, pues allí te dejo con esta. Esas palabras, y bueno, quiero aquí platicar con Matt, porque hace rato me estaba diciendo que él estaba viendo en una ilustración, ¿verdad?, de este libro de la pequeña Frida, que se va a llevar ahora en préstamo, la pequeña Frida, también de Anthony Brown, y me estaba viendo que la niña por ahí estaba con un cuaderno, ¿verdad, Matt? Me dices pintando. Pintando, me dices que tú también tienes uno, ¿verdad? Sí, yo también tengo uno. ¿Y en este cuaderno qué es lo que haces tú? En ese cuaderno he dibujado un valle, un dinosaurio, un tren. Ajá. He dibujado varias cosas. ¿Y con qué dibujas? ¿Con pinturas de palo, pinturas de agua, o con qué dibujas? Con pinturas, sino... ¿De madera? No. ¿No? No sé si es pintura de madera. ¿Pintura? ¿Con pinceles? Una pintura. ¿Y lo haces con pinceles? ¡Órale, Mat! ¡Wow! Sé que te gusta mucho dibujar. Oye, ¿y ahí haces tus diseños de ropa o no haces diseños allí? Allí no. ¿No? ¿En otro cuaderno? ¿Sí? ¡Órale! Pues qué buenísimo, porque fíjate que estábamos viendo aquí en este libro de la pequeña Frida, ya después nos contará Matt porque lo va a leer. Bueno, pues ella está dibujando y bueno, pues si sabes, Frida, bueno, pues es una pintora que tiene muchos cuadros reconocidos, ¿verdad? Y que bueno, pues así empezó también dibujando en un cuaderno, ¿verdad? Pequeños dibujos que ella quería y bueno, dibujando y pintando. Y bueno, pues cuando Matt me dice que pinta, ¿qué tal que vas desarrollando también la pintura y en algún momento será que te volverás pintor? Tal vez, o tal vez pintor, pero así de dibujar diseños para que ellos elijan qué diseños van a ponerse. ¿Qué diseños de vestuario van a ponerse, verdad? Oye, fíjate que en eso que dices de los diseños de vestuario, pues hay gente que trabaja en estos diseños para el vestuario de teatro, por ejemplo, hace diseños, ¿no? Para vestuario de personajes de películas, ¿no? De televisión, o para diseños de obras de, ¿cómo se llama? Obras de en la ópera también hacen diseños de vestuario, ¿no? Para personas que hacen circo también diseñan vestuario, aparte de que bueno, para la gente así normal también hacen vestuario para espectáculos. ¿Eso te gustaría también? Tal vez. ¿Sí? Uh-huh. Así vestuarios locochones. ¿No? Bueno, pues qué bueno, Matt, que vas pensando en esas cosas que te gustan y que además vas haciéndolas, ¿verdad? Ya dibujando sobre eso, porque bueno, pues eso nos va haciendo también el oficio, que es ir trabajando sobre lo que nos gusta y lo vamos reforzando y lo vamos afinando cada vez y nos vamos haciendo muy duchos en eso. Buenísimo, Matt. Ya te dije que luego ahí me diseñas algo, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Matt, por compartirnos también tus habilidades y lo que te gusta hacer. Vámonos con una canción que se llama Los 20 ratones. Callejones, pasa una ratita con 20 ratones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones, arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones, arriba y abajo por los callejones. Arriba y abajo por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin pelitos y otros muy pelones, arriba y abajo por los callejones. Unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin boquita y otros muy bocones, unos sin pancita y otros muy panzones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin colita y otros muy colones, unos unos sin pelitos y otros muy pelones, arriba y abajo, por los callejones. Ah, bueno. Estás escuchando La Boca de Dinosaurio. Va a pasar primero la respuesta a la palabra Mije. ¿Cómo se dice conejo Mije? ¿Cómo se dice en Mije? Conejo. Ok. Tot. Key. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, no sé. Conejo. Key. Sí, Key. Respuesta correcta. Conejo. Key. Ajá. ¿Cómo se dice conejo en Mije? Key. Porque decía uk, y uk, ¿qué es, Matt? Perro. Perro, no podía ser uk, ¿verdad? Totk. Totk, mariposa. Mariposa, ¿verdad? Sí, no podía ser, entonces tenía, quedaba solamente key, así se dice conejo, ¿no? Key. ¿Tú sabías cómo se decía? No. Bueno, pero ahora ya lo sabes, ¿no? Sí. Bueno, ya tenemos, ya podemos decir, saber cómo se dice perro, mariposa y conejo. Uk, tok y key. Muy bien, Matt. Bien, pues vamos a mandar saludos a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy. ¿Tú sabes quién cumple años hoy o va a cumplir años pronto? No. ¿No? Pero mi papá ya me lo cumple. Ya, pues ya merito, ¿verdad? Así que, bueno, pues, también podemos mandar felicitaciones, ¿no? Ya que pronto va a cumplir. Y también, pues, a los que cumplieron años en esta semana que no nos escuchamos, los que van a cumplir años en estos días que no nos vamos a escuchar, pero les mandamos de todas maneras felicitaciones, ¿no? Y mañanitas. ¿Cómo ves? Yo digo que sí. ¿Un saludo? Sí, a las personas que cumplen años. Ajá. Uh-huh. ¿Les mandamos un abrazo? De oso. Sí, una despeinada. ¿De cabellos? Y unas cosquillas. Unas cosquillas y una soplada de harina. Una soplada de harina, esa está buena. Oye, pero que no les, pero que cierren los ojos antes, ¿no? Para que no les vayan a entrar los ojos y les abran. Bien, buenísimo. Pues los vamos a dejar con esta canción que se llama Mañanitas para Niños, del grupo Los Tres Tristes Tigres. Ahora sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Tú qué escuchaste? Yo escuché que estaba sacando vidrios o que estaba sacando juguetes. ¿Ah, sí? Uno por uno o que estaba comiendo cereal. ¿O que estaba comiendo cereal? Porque se escuchaba... Así se escuchaba. ¿Será que está haciendo todo eso? Sacando vidrios, juguetes o cereal, así que si nos acercamos y está... ¡Ah! Pues sí... ¿Verdad? Está sacando entre sus juguetes, tenía algo que se rompió y mira, que se rompió y se hizo vidrios, pero como también tenía cereal por allí, también se cayó, está todo revuelto. ¿Juguetes de Osauri? Sí, los juguetes de Osauri, todo revuelto, mira, con vidrios, con cereal, con juguetes, todo un revoltijo. Ay, ese Osauri. Osauri, es que tenemos que levantar todo y tenemos que tener mucho cuidado con los vidrios, ¿no? ¿Qué puede pasar con los vidrios, Matt? Te puedes cortar. ¿Verdad? Y luego, pues, si nos cortamos, duele. Emergencia. Emergencia, ¿no? Hay que lavar rápido con agua y jabón, ¿verdad? Para desinfectar, poner algo que nos ayude a desinfectar más y que nos ayude a cicatrizar. Una bendita o algo, ¿no? Sí, porque si no sale sangre y es doloroso. Ah, sí, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado de no revolver la comida con los vidrios y los juguetes. Ni modo que coma cereal con vidrios, ¿no? O sería con juguetes. O que vaya a barrer los vidrios y barra todo el cereal y ya no me quede sin comer. No, Osauri, tenemos que limpiar todo esto y tratar de no revolver todas las cosas, de no estar comiendo justo ahí donde estoy jugando porque se me cae y se revuelve, ¿verdad? O no tener objetos de vidrio en los juguetes porque se puede romper, ¿verdad? Tener mucho cuidado, separar las cosas. Sí, si no, ok, vamos a tener que limpiar y a separar las cosas, los juguetes con los juguetes. Los vidrios, donde hay cosas de vidrios y si ya se rompió, bueno, pues vamos a ponerlos en una bolsita, a separarlos en la basura porque no podemos tirarlo al camión de la basura así, porque cuando los señores de la basura, ¿verdad? ¿Qué tal que quieren sacar algo y se cortan? No, hay que cuando lo ponemos separado y cuando vamos al camión de la basura decimos, estos son vidrios y ya ellos sabrán dónde ponerlo, ¿verdad? Y el cereal, bueno, el cereal en esta ocasión lo vamos a tener que tirar porque ya está todo mugroso, ¿verdad? Pero se pone el cereal en la mesa, en la cocina, en el plato, donde tengamos que comerlo, en el vaso y cada cosa separada. ¿Tú qué piensas, Matt? Yo digo que sí, porque tener todas las cosas revueltas, no. ¿No, verdad? Porque tener hojas allí, hojas pintadas en los juguetes, cereales, vidrios... telas, no sé, ropa de Osauri. se va a poner un suéter y va a traer ahí incrustado un juguete, ¿no? Con cereales atrás. O cereales atrás, sí, no, hay que dividirlo todo, clasificarlo. Ya, bueno, Osauri, espero que estés de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, Osauri? ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, de acuerdo, tenemos que parar. Bien, y mientras levantamos todo ese revoltijo, vamos a dejarlos con una canción que se llama No Pares. Hay que moverse para tomar energía, para estar listos y prestos para todo el día. No pares. Las travesuras de Osauri. dieron ganas de bailar una mañana. Me levanté, puse la radio y empecé. Estaba visto que el baile no era lo mío. Me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y bailando, y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito. Llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. El vino pide de los barrios más remotos, entran en coche, en patinetas y de car. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio montado en el Titanic. Armando en Bretre, Pokémon y el rey de España, Pluto, otro voy a que venía a Peita Fin. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura, que me aplaudían, yo estaba sin redarte. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María. María Serena, la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente, no vio la esquina y ni siquiera me miró. Desde aquel día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Como este no es lavable, pues bueno, ahorita le ponemos. Vamos a. ¡Ah! La respuesta de la adivinanza. Ya por acá Matt nos la adivinó. Pero a ver, vamos a ver si alguien nos quiere decir. Les damos unos segundos más. Dice: vueltas y vueltas que habíamos hecho. Giro, giro y giro. Vueltas y más vueltas dando. Gira, girando y girando. Giro y doy más giros. Vueltas y vueltas dando. Dormido se va quedando. Yo ya sé qué es. Más ya sabe. Vueltas y vueltas dando. Dormido se va quedando. Es un juguete. Yo ya sé qué es. ¿Lo digo? A ver. Vamos a dos segundos. Tiene una punta, ¿verdad? Y da vueltas y vueltas cuando lo ponemos. ¡Yum! Y después se va quedando dormido porque se va parando. Se le va acabando la vuelta. Yo sé qué. Dale, Matt, dinos la respuesta, Matt, dinos. El trompo. Exacto, el trompo. Ajá. También, bueno, acá yo decía que si la perinola podía ser, ¿verdad? También. Pues sí, pero bueno, pues. Ah, pero yo hubiera dicho dormida se va quedando y es dormido se va quedando. El trompo. Perfecto. Ah, pudiera haber dicho que unos son de madera, los tradicionales regularmente, ¿no? Ya los recientes son de plástico y ya con muchas cosas ahí que les ponen para volverlos más caros. Pero bueno, pues el trompo, efectivamente. Y bueno, pues llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Así que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escucharnos. Saludos a Daris, que no pudo estar el día de hoy. A su familia, por supuesto. Saludos a toda la gente que nos escucha. ¿Algún saludo, Mar? Saludos a todos los que nos escuchan aquí en la radio comunitaria. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen un bonito día. Y un bonito resto de semana. Así que, pues, nos dejamos. Y les vamos a dejar también con una canción del grupo Monedita de Oro que se llama Nadie. Te recuerdo, nadie nace sabiendo nada. Las cosas las vamos aprendiendo en el camino, en la vida. Y bueno, pues algunas cosas las aprendemos y las dejamos a ese nivel, pero otras cosas que nos gustan mucho las aprendemos y las vamos perfeccionando cada vez más, ¿verdad? Así que no te preocupes si en la primera no te sale. Hay que seguirlo intentando. Y más, si tú quieres que eso se vuelva algo más, más pulido, pues puedes hacerlo. Como por ejemplo, Matt, que nos decía que le gusta pintar. Si tú sigues pintando y pintando, pues seguramente tu pintura cada vez va a ser mucho mejor, ¿verdad? O si quieres nadar, ¿verdad? Entre prácticas y prácticas y prácticas y vas a nadar. Porque al principio no se puede, ¿verdad? ¿Qué pasa al principio, Matt? Te ahogas. Te ahogas, ¿verdad? O te entra agua por la nariz, ¿verdad? O te da miedo flotar, ¿verdad? Aunque a veces cuando te metes tantito tu piel, agua se siente fría. Ah, pero sí. Cuando ya vas calentando ya se siente tibia. Pero al principio, bueno, pues no lo sabemos. O si juegas fútbol, ¿verdad? O si quieres ser escritor. Bueno, pues hay que empezar intentando. Y cada vez vamos afinando las acciones, los procesos, ¿verdad? Y lo vamos a lograr. Nadie nace sabiendo nada. Así que si no te sale, vuélvelo a intentar y una y otra vez y verás que va a llegar un momento en que puedas alcanzar el nivel que tú soñaste. Te dejamos con esta canción y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Matt, por acompañarnos. De nada. Gracias por haber corrido y haberte levantado temprano. Gracias. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. Siendo pintor, nadie nació siendo cirujano, nadie nació piloteando un avión, nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar.